Sí, la verdad que es difícil verlo de afuera, la verdad que cuesta muchísimo, más en partidos peleados como este. El del otro día contra Boca, la verdad que casi me agarré un paro cardíaco ahí adentro. Pero bueno, es la etapa de la recuperación, es los primeros 2 meses. Me operé con Javier y bueno, estoy haciendo toda la recuperación acá en Capital con él y mejorando. La verdad que la rodilla va bien, así que en cuanto pueda trotar y esas cosas, ya me iré para Santiago a seguir haciendo la recuperación allá. ¿Cuánto hace que te pasó la lesión? ¿Cuánto hace que no jugás? Y que en los juegos serán 2, 3 meses, 2 meses y medio, 2 meses y medio, serán 70 días, 80, y la verdad que nunca estuve tanto tiempo parado, y cuesta muchísimo. Como mucho estuve parado 25 días, como fue lo máximo cuando me operé de hernias, que ni siquiera fue justo agarrar el receso, así que no me perdí ningún partido, pero bueno, es difícil. Bueno, ¿y ahora en qué etapa de la recuperación estás y cuánto tiempo más te queda para volver, por lo menos a entrenar con normalidad? Y ahora estoy en la etapa de fortalecimiento de la rodilla, los músculos de las piernas, de los cuádriceps, los isquiotibiales, todos esos músculos que se pierden con la operación. La verdad que está re flaca la pierna en comparación de la que estaba antes, pero bueno, esa etapa es ahora de recuperación, esa recuperación. Y ahora en 15 días, 20 días ya empiezo a trotar, trotar despacito, hacer todo lo que es propiocepción de la rodilla para que no se vuelva a romper más. Y bueno, después ya a volver a entrenar serán 4 meses más mínimo, solo serán 3 meses más, O sea que la temporada que viene no te vamos a ver. digamos. Sí, no, es muy difícil esta temporada. Yo ya me mentalicé que no vuelvo esta temporada. Después, si será que vuelva en algún partido, será, pero no lo creo. Yo ya me mentalicé que no, así que bueno, si volveré antes mejor, pero no lo creo. ¿Tenés contrato con Olímpico por una temporada más o estás sola? No, esta temporada firmé por una temporada sola, así que el año que viene no sé qué, dónde, en qué equipo voy a jugar, así que eso también incertidumbre por eso.